Tenemos, bueno, le estamos haciendo esperar un ratito a Juanjo, aquí al otro lado del estudio. Vamos a introducirnos, dejamos el lado musical de lado, nos introducimos un poco en el mundo del cine, ya que a partir del próximo lunes, día 18, se celebra en Donostia una nueva edición del Festival Internacional de Cine en Creative Commons. Y bueno, pues tenemos aquí a Juanjo Díaz, uno de los responsables de que esto se haga realidad con nosotras y con nosotros. Así que vamos con la entrevista. Arratsaldeon, Juanjo, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Espera agradable, en cualquier caso, con la música que hemos estado oyendo bien. Muy bien. Pues nada, agradecerte que hayas venido un poco la oferta, digamos, o la idea de hoy. En principio fue telefónica, pero gracias por haberte ofrecido a estar aquí en el estudio, a vernos las caras y, bueno, a que sea más calurosa la entrevista y la charla que podamos tener. Pues nada, encantados y de poder contar el festival y, en cualquier caso, gracias por la invitación, ¿no? Bueno, pues dinos, ¿cuántos años lleváis con este festival? Bueno, el festival lleva 3 años. Empezamos con una programación poco mezcla de distintas temáticas en el primer año, y luego ya el segundo año, que fue el 2014, el pasado, ya empezamos a organizar el festival en una programación extendida con secciones temáticas, y este 2015 pues seguimos con esto. Lo que vamos a tener, que empieza el lunes próximo, es la sección de cine sociopolítico, que es una de las secciones fijas del festival, y junto con otra, hay una sección de ecología que tuvimos en marzo, tenemos esta de cine sociopolítico ahora en mayo, tendremos otra sobre arquitectura y urbanismo en octubre, y luego está la sección oficial, que también recoge algunas pequeñas secciones o subsecciones, digamos, que no reúnen material suficiente para tener programación propia, a veces entran en la sección oficial, pero claro, la sección oficial reúne material de estrenos del año, y en las secciones de las temáticas, digamos, de la programación extendida, pues pueden entrar otros materiales que pueden llevar un año o 2 años, a veces estrenos, pero a veces no. De hecho, este año pues hay cosas que son del 2014, pero hay cosas que son mucho más antiguas, ¿no? ¿Y por qué hiciste esta apuesta por el Creative Commons, por el cine Creative Commons? Bueno, el Creative Commons, llegamos a él a través de nuestro interés por la cultura libre y por todo lo que es vamos a decir, el paradigma del procomún en sentido amplio, ¿no? Entonces, dentro de lo común o de los comunes, dentro de la cultura, pues si nos metemos en el tema audiovisual, pues está el copyleft y todas lo que son las licencias libres, conocimiento compartido, arte compartido, y sin que esto suponga que los artistas y creadores no puedan, digamos, vivir de su trabajo, pero sí, por lo menos, que se pueda compartir y se pueda difundir. Luego, aparte, las licencias Creative Commons tienen ciertas peculiaridades de interés para la distribución y para facilitar entrar en un mercado normalmente un poco blindado por las grandes empresas culturales, ¿no? Entonces, bueno, apostamos por esto. Ya había festivales en cultura, vamos, en Creative Commons. Nosotros lo recogimos de una edición del festival que había, de un festival que había en Madrid, que a su vez arrancó a partir de otro que empezó en Barcelona, que es el más antiguo que tenemos por aquí, y luego pues en toda España hay varias ciudades que tienen algún festival. Es casi una red, podríamos decir, de festivales, pero también encontramos en Sudamérica varios festivales y, bueno, en algunos lugares de Europa. Todo esto viene desde, bueno, sois una organización, un colectivo, digamos, Campo Creativo Cero. Una asociación, eso es, una asociación sin ánimo de lucro, que nos enfocamos a promover actividades culturales y a realizarlas, por lo menos en sus comienzos, un poco en nuevas tendencias, vamos a decir, o campos emergentes. Vamos, no es que el copyleft sea nueva tendencia, porque ya lleva muchos años, pero bueno, no está lo suficientemente asentado, ¿no? Y nuestro interés, sobre todo en este aspecto, pues es contribuir a normalizar las licencias Creative Commons como una de las posibles licencias dentro del, de la cultura libre, vamos. Pero aparte de los documentales, películas, ¿trabajáis otro tipo de campos? Sí, funcionamos por proyectos. Entonces el festival es un proyecto en concreto bastante amplio porque tiene varias secciones. Sí. Estamos liados todo el año con esto, pero luego hemos tenido otro proyecto sobre participación vecinal en la rehabilitación de patrimonio artístico e histórico, y bueno, hemos hecho un trabajo interesante con distintas asociaciones de vecinos de toda Guipúzcoa. Este ha sido un proyecto. Luego hemos estado trabajando en otro, tenemos otro proyecto de residencias culturales y artísticas, y de el estudio y la investigación en la cultura de la vecindad, en un proyecto que desarrollamos principalmente en Madrid y que estamos haciendo una especie de, no sé si puente aéreo o terrestre, pero bueno, de vinculación con Donosti también o con Guipúzcoa. Y luego hemos tenido también otro proyecto, un poquito más abierto, que llamamos, en realidad es un multiproyecto porque lo llamamos aula abierta, y es donde caben charlas o conferencias o otras actividades que hacemos de diversa manera. Y luego pues tenemos una idea de ir promoviendo unas jornadas de trabajo creativo durante el verano. Uh-huh. Y tenemos ahí una que vamos a ver si este año pudiera salir, si no para el siguiente, sobre la identidad y el trabajo sobre la identidad y las identidades a través del arte. Pero bueno, como te digo, son distintos proyectos, y bueno, el cine es sin duda el que más nos... Más atención le prestamos. Ajá. Y lo que más tiempo nos lleva. O sea, proyectos nos faltan, ¿no? No, sí. No, proyectos no, ideas tampoco. Lo que nos falta es tiempo y gente que quiera participar en ellas. Por cierto, la asociación está abierta a recoger proyectos que alguien nos quiera proponer y quieran realizarlos. Entonces, y quizá pues no tenga una estructura formal desde la que llevar a cabo los proyectos o incluso solicitar ayudas. Entonces la asociación está abierta para esto también. ¿Es algún tipo de contacto, algún local donde encontrar? No, tenemos la página web, y a través de la página web la gente nos conecta y esto, ¿no? Es conocido, sino por medio vamos, hasta ahora nadie externo a la gente que estamos al entorno más cercano de los que hemos promovido esto nos ha planteado todavía nada, pero bueno, lo digo aquí por si acaso. Eso es. Bueno, pues entrando un poco en el festival sociopolítico, en esta sección sociopolítica que comienza este próximo lunes, día 18. Si quieres, cuéntanos un poco qué nos podemos encontrar, qué tipo de películas, invitados que va a haber presentando y demás. Vamos a tener dos sedes, eso no es importante. Vamos a hacer en Koldo Mitxelena, Kulturunea, en Buen Pastor, en Donosti, y en la librería Casilda, también en Donosti. Entonces, los días 18, 19, 21 y 25 vamos a tener unas sesiones dobles, vamos a decir, en Koldo Mitxelena. Y el día 20 vamos a tener una sola sesión con un coloquio posterior. Y luego el día 27 vamos a tener un grupo de discusión en la sede de San Sebastián 2016, un grupo de discusión sobre el cine y la cultura libre y su papel en la dinamización y el activismo social y político. Entonces, respecto a lo que es ya las películas y el cine y las proyecciones, pues voy, mira, el día voy comentando quizá el programa y sobre esto. El día 18 tenemos a las 5:30 Bye Bye Europe y a las 7 de la tarde Oligopoly Off. Bye Bye Europe es bye bye, no de adiós adiós Europa, aunque también es un juego de palabras, ¿no? Uh-huh. En realidad es Bye Bye Europe, de compra Europa, pero juega con el bye bye de adiós adiós, ¿no? Y es una película que nos habla de Europa como una construcción económica y una estructura sujeta a los intereses económicos neoliberales. Es de un director que es Peter DeVos, de quien ya programamos otra película el año pasado sobre mujeres sin techo, mujeres que viven en la calle por distintos motivos y que están relacionadas con un programa social de Bélgica, y entonces este año pues tenemos esta otra película, y la película la va a presentar ATAC, que es una entidad que se dedica al análisis económico de las transacciones internacionales, que fue una de las que ha propuesto las tasas de las transacciones internacionales, que está en contra contra del Tratado Atlántico. En fin, bueno, es una organización bastante potente a nivel económico. Luego a las 7 de la tarde tenemos Oligopoly Off. Oligopoly Off habla de, o sea, dice fuera el oligopolio energético, ¿no? El subtítulo de Oligopoly Off es Sumando Resistencias Ciudadanas. Entonces, lo que nos plantea es el oligopolio que han creado los grupos y los lobbies de las empresas energéticas, y plantea cómo ir desarrollando nuevas iniciativas para la generación energética sostenible, principalmente solar, ¿no? Pero no solo solar, sino de otros tipos también, y las distribuidoras, que no sean las grandes distribuidoras de los grandes grupos que bloquean el mercado, ¿no? La directora es Alba del Campo, es una, en estos momentos es asesora en Bruselas de una formación política, pero es realizadora de cine ya desde hace muchos años, tiene varios trabajos muy bonitos, el último, el previo a este, sobre el agua, la cultura del agua. Y bueno, pues en este caso ha continuado con una serie que tuvo su origen en un programa de televisión de La Sexta, de Jordi Évole, se llamaba Oligopoly. Uh-huh. Entonces Alba del Campo continuó, tuvo mucho éxito, Alba del Campo continuó con un Oligopoly 2 y ahora ha hecho el Oligopoly Off, que incide en lo mismo, pero es mucho más práctico y se dirige a los ciudadanos directamente y a presentar alternativas a pequeña escala, ¿no? Sobre autogeneración, autoconsumo y pequeñas y las redes de consumo, cooperativas de consumo, etcétera, etcétera. La película nos la va, bueno, la película está, se me olvida, está producida por la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético, y una de su está el nodo en Euskadi es Gure Energía. Uh-huh. Y es Gure Energía quien va a presentar esta película. Entonces tendremos estas dos, no tendremos coloquio, esto no lo he comentado al principio. La presentación nada más. Solamente una presentación de 5 minutitos. Ajá. Para presentar el tema. Normalmente, siempre el año pasado y en otras secciones hacemos una película y un largo coloquio con varios invitados sobre el tema que trabajamos. Pero este año nos coincidían las fechas con las elecciones, no queríamos que los coloquios se tiñeran de electoralismo y entonces hemos preferido no hacer coloquios, hacer solamente ver la película y en todo caso hacer un grupo de discusión sobre la función del cine y hecho en el marco de la cultura libre en el trabajo social y en el trabajo político, pero no adentrarnos en los temas, pues para evitar un poco debates sobre programas electorales o marketing. Uh-huh. Electoral y demás, ¿no? Bueno, el día 19 tenemos otras dos películas. A las 6 tenemos Exposing the Invisible, que es un documental, bueno, tiene 3 capítulos, es un documental de, no sé si lo pronuncio bien, Marek Tuschinski, y está producido por un colectivo de periodistas de investigación que se llaman Tactical Technology, y digamos que es el mundo hacker al servicio de la denuncia y de la visibilización de ciertas realidades ocultas. Lo que nos lanzan es el mensaje de un activismo ciudadano que, utilizando plataformas bastante sencillas como puede ser el Google Maps, como puede ser el YouTube, como pueden ser otro tipo de cosas, estudian y analizan ciertas realidades y las lanzan a la red, y sirve un poco como denuncia o visibilización de ciertos fenómenos. Esto, ahora hay una corriente muy importante sobre la cartografía de ciertos fenómenos y ellos pues lo traen aquí. Los 3 capítulos que vemos, hay uno que es sobre la circulación de capitales, empieza con circulación de capitales en la Europa del Este, pelotazos, corrupciones, empresas fantasma, a nombres de familiares de los propios políticos que dan las concesiones para ciertas explotaciones, bueno, cosa que a nosotros nos está siendo cada vez más familiar y más cotidiano. Sí. No más familiar, no, más cotidiano simplemente. Uh-huh. Y bueno, y luego continúa con otro proyecto sobre corrupción urbanística en Oriente Medio, en las playas de Oriente Medio, y también van mapeando en Google Maps pues ciertas fincas que son, vamos, pues pelotazos inmobiliarios. Y luego hay otro tercer documental sobre drones de investigación, de vigilancia, etcétera. Entonces, bastante interesante, cada vez está más fuerte. Hoy leía en el periódico algo sobre drones, que ya empiezan uh-huh. con drones de ocio, drones para usos incluso ecológicos, ¿no? Pero claro, hay unos drones de vigilancia y armamentísticos que, bueno, pues suponen un cierto peligro, ¿no? Sí. Hace poco en el Festival de Derechos Humanos de Donosti, pues hubo una película también sobre un largometraje documental sobre drones, y había un coloquio muy interesante donde se plantean temas pues muy muy delicados sobre la libertad y la privacidad y el derecho a no ser vigilados y controlados permanentemente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tendremos esta película. Sí, interesante, ¿vale? La exposición que has hecho. Sí, bueno, es un tema para desarrollar largo y tendido, sí, desde sí. luego. Bueno, a las 7:30 tenemos Desde que no estás. Desde que no estás es un documental testimonial. Sencillo, son testimonios de madres, de chicas de Ciudad Juárez que fueron asesinadas. Entonces es de una documentalista mexicana, Rosela Bergamaschi, y es de una productora mexicana que se llama Lilith Films. Bueno, Lilith ya tiene su nombre. Es un nombre icónico, ¿no? Dentro del feminismo también. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a traer a este documental que está volviendo otra vez, porque no fueron solo los asesinatos, sino lo que se pone de manifiesto es cómo la corrupción policial que encubrió y que destruyó pruebas y que bloqueó las investigaciones para encontrar a los asesinos, digamos, que parece uh-huh. que además están relacionados con los cárteles de drogas y por supuesto con toda la corrupción, con todo lo que está ocurriendo en México, digamos, eso, actualmente. Y uh-huh. hemos invitado a que presente el tema a la gente de Feministalia, que uh-huh. es un festival que se hace en Donostia sobre como temática feminista en general, ¿no? Uh-huh. Bueno, el día 20 nos uh-huh. cambiamos de sede a las 6 uh-huh. nos vamos a Casilda y tenemos Abriendo Puertas, que ya uh-huh. es un documental que no es de esto que os decía, no es estreno del año, es del 2013, ya ha estado visto en el Cinemaldia de Donosti, estuvo en el de Derechos uh-huh. Humanos, lo ha llevado también el Cineclub Cresala, en fin, se ha visto ya bastante, pero hemos querido volver a él una vez más. Y hemos después sí que haremos un coloquio uh-huh. con la oficina de ocupación. Te oía antes dar en la agenda sí. la bicicletada del sábado, pues volvemos a ello, porque estará la oficina de ocupación y estará Itxas Gain y estará la carbonera en el coloquio uh-huh. y charlaremos con todos ellos, pues bueno, a partir de la película, pues situaciones que hay, la situación que está viviendo Itxas Gain en este momento, en riesgo uh-huh. inminente casi. Sí, en junio creo que ya tiene las fechas. Y bueno, pues este es un tema que en el festival hemos tocado varias veces, la autogestión y la ocupación. No siempre la autogestión es ocupación, claro, uh-huh. pero hemos tocado este binomio, incluso hemos dedicado un pequeño ciclo el año pasado a temas de autogestión y ocupación. Con compañera de Sinchili, que gracias, estuvo en uno de los ciclos. No era en Guardeche, no recuerdo un poco. En Guardeche estuvimos, sí. efectivamente. Allí tuvimos Ocupación. Eso es. Que es un documental sobre centros ocupados, autogestionados en Madrid. Estuvo gente Madrid, de Cherimoño invitada, gente de Sinchili Creativa y algún colectivo. Con Guardeche colaboramos también en ciertos temas, vamos. Uh-huh. Y Abriendo Puertas, bueno, aquí se ha puesto muchas veces también a Teac Zabaldus en euskera. Sí. Juan Miguel Gutiérrez es el director eso y es. Estará presente, me imagino. No, sé, no ninguna, está porque está de viaje. Está de viaje. Bueno, está viajando y supongo que estará preparando un trabajo nuevo o ha ido de vacaciones, no sé. Uh-huh. Pero bueno, no hemos contactado con él y bueno, en esta ocasión no podía estar. Bueno. Pero bueno, contaremos con Casilda, con la oficina uh-huh. de ocupación, Carbonera, Itxas Gain y bueno, más gente que llegará. Vale, un saludo. Y probablemente vendrán de Saspiterdi, que es la productora del documental. No sé, vamos a ver uh-huh. quién viene finalmente, ¿no? De acuerdo. Bueno, y luego después del coloquio pues estaremos ahí el tiempo que haga falta, ¿no? Luego el día 21 volvemos a Koldo Mitxelena. Tenemos a las 6:72 horas, es un documental sobre la autonomía obrera en la Barcelona de los años 60. Es el origen de los primeros movimientos sindicales horizontales, claro, porque ya existían uh-huh. los sindicatos verticales, ¿no? Entonces son los primeros movimientos a través de, bueno, personas que participaron en los la organización de los primeros sindicatos a través de pequeños grupos que salían casi de movimientos, bueno, de las juventudes católicas en aquel momento, también esto lo conocemos en Euskadi, y a partir de ahí fueron saliendo distintos grupos de lucha obrera, que algunos se institucionalizaron en sindicatos, otros siguieron por otro lado, pero bueno, se va comentando todo esto, y muchos de sus protagonistas, ya de una edad, van contando lo que recuerdan de aquello y van dando bastantes detalles. Tiene bastante rigor el documental, y para la gente que le interese el movimiento sindical, desde luego le va a gustar. Y bueno, pues hoy por hoy, donde el mundo del trabajo está tan aplastado en cierta forma, pues creo que reavivar este espíritu de lucha obrera no vendría mal, no va a venir mal, creo yo, ¿no? Entonces lo tendremos en Barcelona. Pues bueno, si hubiera habido un coloquio, podríamos haberlo traído a nuestro contexto, pero bueno, en principio vamos a ver allí cómo fue. Vale. Luego, el director Oriol Murcia. El director es Oriol Murcia, sí, y el codirector, sí, y guionista, que no está en el programa, es Fernando Paniagua, que es una persona muy, muy vinculada al movimiento Creative Commons, es uno de los colaboradores del Festival de Creative Commons de Barcelona. Y es historiador, creo que es historiador, me parece, pero bueno, ha participado en el guión. Y bueno, pues es un documental, como te digo, pues muy sencillo cinematográficamente, son entrevistas e imágenes de época, pero bastante bien elaborado, ¿no? Y después tenemos a las 7:30 Tabacalera, la Tabacalera con C, la Tabacalera de Madrid, Acción Social y Gestión Ciudadana. Esto, Tabacalera, es la antigua Tabacalera que había en Madrid, un edificio muy grande que quedó durante muchos años desocupado y vacío, y en cierto momento, y había unos grupos del barrio, de la zona de Lavapiés, que pues querían hacer actividades ahí. Bueno, hubo un tira y afloja durante muchos años con la administración, después quisieron hacer un macrocentro de artes visuales que no llegó a cuajar, y finalmente, tras bastante negociación, se llegó a un acuerdo de cesión a ciertos grupos y a ciertos colectivos que realizaban allí actividades de forma autogestionada, pero estaban en plan de cesión, ¿no? Y bueno, pues es un centro que enorme, que sigue funcionando actualmente. Y entonces este documental lo que nos plantea es este centro como un lugar generador de arte y de progreso en las formas culturales, que no están en las corrientes ni de las galerías, ni del arte institucional, ni de los grandes medios de comunicación, ni de las de las multinacionales de la cultura, sino arte emergente, gente que no tiene medios para colocarse en el mercado, no puede invertir, pero bueno, ahí se realiza, se hace de forma colaborativa, la gente, no solamente los artistas, no es un ámbito de artistas de élite, sino que es gente que trabaja, pero que la gente que quiere aprender pues también va allí, puede estar con ellos, etcétera. Y yo creo que es un documental bastante interesante a quien le guste el arte y la autogestión también, ¿no? El día 25 el programa tiene dos, bueno, a las 6 y a las 7:30, ¿no? El de las 6 hemos incluido dos cortos medios, aproximadamente casi media hora de término medio. El primero es Carabanchel, la infancia amenazada. Carabanchel es un barrio de Madrid también, y habla sobre la pobreza infantil y el hambre de lo infantil en el barrio, y mantiene una pugna con el cierre de los comedores escolares durante el año, en el verano, la limitación de becas para los niños, en familias que les plantea problemas muy serios, porque bueno, en primer lugar porque los niños, porque no hay dinero muchas veces para comida, pero incluso aunque la administración ha generado una serie de becas, bueno, forma parte de toda la dinámica de privatización del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces, por un lado se privatizan los comedores, por otro lado se crean unas becas, pero claro, los padres tienen que pagarlas, primero el dinero, pagarlo, y después se les retorna, con lo cual muchos no pueden hacer el desembolso. Claro. Es decir, que es una situación que no tiene salida. Bueno, esto más luego muchos padres que se ven en la situación de que si tienen, si no pueden llevar a los niños al comedor, tienen que darles la comida, tienen que llevarlos a ir a buscarlos, ir, llevar a casa, con lo cual, como muchos padres dicen en la entrevista, no pueden dedicar ese tiempo a andar por la ciudad buscando trabajo, sobre todo en un momento de mucha precariedad, de trabajos de 2 horas o 1 hora en un barrio, luego te tienes que ir a otro lado. Total, que les parte un poco. Entonces, bueno, son situaciones sin salida, ¿no? De manera que, bueno, pues este documental, que es un documental hecho por un centro, lo ha creado, lo ha producido el Centro Humanista de Carabanchel. Cinematográficamente es un documental muy básico, muy básico. Uh-huh. Es casi un reportaje sencillo, casi que de denuncia para el barrio y poco más. Pero lo hemos querido incluir porque precisamente en el festival queremos promover la realización de este tipo de trabajos, aunque sean a nivel de un barrio pequeño, pero donde se pone manifiesto algo que no se le está dando la suficiente atención en medios de comunicación oficiales. Sí, problemática en el barrio de Carabanchel, pero imagino que será semejante a diferentes barrios de Madrid. Bueno, de Madrid política, y de otras ciudades, sí, españolas. O sea, yo creo que las cifras de hambre infantil en País Vasco no tienen nada que ver con lo que hay en otras zonas, ¿no? Uh-huh. Es una realidad que se nos escapa a nosotros, pero aquí está ahí presente. Ahí está y se padece, desde luego, ¿no? Uh-huh. Bueno, el otro documental es Ruanda, La reconciliación obligada. Es un documental de una productora catalana, es la Asociación de Periodisme Fora de Quadre y el Colectivo de Periodistes Contrast. Son periodistas libres, digamos, que generan documentos libres, y hicieron un documental sobre, digamos, el proceso posterior que hubo al genocidio de Ruanda. Es del 2012 el documental. Interesante por cuanto nos tocan indirectamente dos temas. Por un lado, todo el problema de la inmigración, que claro, pues, es que la gente no puede, sale corriendo porque la situación allí, como lo cuentan muchos, sigue habiendo miedo, sigue habiendo amenazas, y bueno, pues no es un, la gente no quiere vivir en estos lugares, ¿no? Y por otro lado, pues Europa se queja y se lamenta de este flujo migratorio, pero claro, esto se en cierta, indirectamente se permitió en su momento, y esto también en cierta manera se denuncia sobre todo al gobierno belga, que fue quien tuvo la bueno, no me acuerdo cómo se llama, el protectorado o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, también nos plantea, aunque claro, el origen no tiene nada que ver con nuestra situación, pero plantea el problema de la reconciliación y el perdón. Claro, es una situación muy diferente a la que podamos vivir aquí, pero sí plantea cómo la población ha tenido que juntarse, dialogar, reencontrarse víctimas, en su caso víctimas y masacradores, ¿no? Y bueno, creo que plantea de otra manera diferente lo que en cierta manera a veces aquí estamos planteándonos sobre la reconciliación y el perdón. Hay unas iniciativas que han tomado allí, claro, en un país en unas condiciones económicas diferentes, que es incluso promover proyectos económicos de convivencia, ¿no? Donde se crean pequeñas empresas o pequeñas cooperativas agrícolas y demás de tutsis y hutus, ¿no? Que es entre los que se produzco. Sí. Bueno, y la siguiente, nos pasamos a las 7:30 es un, si se puede, uh-huh, es un documental, es un no sé cómo, un social móvil, vamos a decir, no un road móvil, pero parecido, uh-huh, una cámara que sigue al hombro a todo el movimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona. Y entonces es toda la actividad que hacen, todas sus reuniones, todas sus asambleas, las reuniones informativas a gente desahuciada o que van a desahuciar, los scratchers, los bloqueos de los desahucios, en fin, toda la actividad de un organismo de este tipo. Y contaremos con, bueno, el director es Pau Faus, es también una producción catalana de Comando Vídeo, y hemos invitado a hacer la presentación a la plataforma Stop Desahucios de Guipúzcoa. Su funcionamiento en Stop Desahucios no tiene nada que ver con el de la plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona. Por ejemplo, no se plantean la ocupación de viviendas, uh-huh, y bueno, es muy diferente. Aquí trabajan a nivel de gestión más con diputación, vivienda social y bancos, pero bueno, hay una conexión, ¿no? Y bueno, con esto termina el programa. Casi nada. Bastante cargadito. Sí, sí. Y muy interesante. Muy interesante. Y luego nos iremos el día 27, tras un día de reposo, pues a las personas que quieran discutir sobre cine, cultura libre y qué función tiene esto en el activismo social y político, nos iremos al edificio de bomberos del 2010, en la sede de San Sebastián 2016, y tendremos ahí una tertulia con un café y demás. A esto quien quiera puede venir libremente, pero si se quiere registrar previamente, pues en nuestra web pues también lo puede hacer. Uh-huh. Y pues vamos a reseñar primero la gente que dice que va a ir y veremos también cómo se va a conformar el grupo de discusión. Será un grupo redondo, uh-huh. O sea, circular, quiero decir. Muy bien, pues ahí está eso. Este es el Festival de Cine Creático Homos en Donostia. Esta es la sección sociopolítica, aquí con Juanjo en Sinchilic Gratia. Bueno, nos quedan unos 10 minutillos. Tenía algunas preguntillas más para hacerte. Que un poco, si busquéis esa complicidad, ¿no? Por ejemplo, en esta sección tenéis la participación o colaboración con Casilda, con la Oficina de Ocupación. Uh-huh. ¿Siempre buscáis colectivos afines o que puedan aportar algo en la edición de cada festival? Siempre buscamos la mayor conectividad posible, o sea, queremos conectar básicamente. Queremos normalizar el festival, Koldo Mitxelena y la Diputación nos echaron una mano importante para poderlo hacer en un buen salón de actos, uh-huh. céntrico, normalizado. Y digamos de una programación que hay a lo largo de todo el año, y también queremos conectar esto con otros colectivos no tan mayoritarios, como pudiera ser Guardeche, como pudiera ser Casilda, con intereses más específicos, no para no, donde hay el público no es tan diverso, en cierta forma los intereses uh-huh. del público no es tan diverso, algunos más relacionados con la ocupación, otros con la política, en fin, pero nuestra idea es normalizar las licencias, animar a que la gente cree con licencia libre, que comparta el conocimiento, proteger la vida y el trabajo también de los creadores, porque bueno, a veces cuando la gente se dedica a esto lo puede hacer por ideología, por activismo o por trabajo, entonces uh-huh. también eso hay que cuidarlo, pero bueno, que las licencias libres permiten todo esto, desde uh-huh. luego. ¿Y eso os suele costar encontrar este tipo de películas, de documentales? Bueno, hasta ahora hemos tenido que hacer búsqueda activa. Uh-huh. Contamos con los festivales de otras ciudades que vamos haciéndoles un seguimiento y vamos viendo que van estrenando y nos facilitan a veces los materiales, y luego pues tenemos que hacer nosotros rastreos y búsquedas para ir encontrando. Poquito a poco empiezan a llegarnos. Ya yo creo que podemos adelantar que para noviembre a lo uh-huh. mejor pondremos también un material vuestro precisamente sobre la historia de Sinchilic, y lo tendremos en la sección oficial, probablemente en la sección Made in Euskadi. Entonces, bueno, pues vamos buscando, si o nos va llegando o lo vamos buscando, y bueno, pues vamos. Poco a pero poco, a veces sí cuesta encontrar. Sí, yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero de hecho, cuesta arrancar. Las secciones que tenemos se han conformado no porque nosotros hayamos dicho vamos a hacer una sección de sociopolítico uh-huh. o vayamos a hacer una sección de ecología o tal, sino porque en el material que íbamos encontrando, de lo que más había era de estas temáticas. Y entonces, ¿verdad? Cuando empezábamos a ver lo que disponíamos o lo que nos hacían llegar, pues entonces decíamos, esto se puede empaquetar en una programación, y entonces pues dijimos, vamos a darle su espacio propio, y entonces lo fuimos repartiendo a lo largo del año. Ecología creo que seguirá habiendo, y sociopolítica hoy por hoy creo que cada vez va a haber más, sinceramente, hasta que no, no vayamos resolviendo un poco. Vale, pues bueno, Juanjo, vamos a ir despidiendo ya la entrevista. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, animar a la gente a que venga y, eso es. Y bueno, pues Koldo Mitxelena, butacas y entrada libre, y bueno, es a poder pasar un buen rato de cine, que también hace pensar y nos conecta con, o sea, que no es solo cine y evasión, sino y ocio, sino que también es un cine comprometido, ¿no? El otro día me decía alguien, iba a poner un cartel a un comercio y me decían, ah, cine político, esto era de los 70, ¿no? Y yo digo, pues sí era de los 70, pero vamos a intentar recuperarlo. La política está actual hoy en día, claro, en todas partes. Vale, tenéis otra, la página web, cinecc.donostia.org. Eso es. Imagino que perfil de Facebook también, para también, que os puedan encontrar. Nada más entrar a la web está toda la programación. Uh-huh. Tenemos Twitter y el Facebook. y con ese mismo nombre. Muy bien.